Rebelde sin sombra, feminismo radiofónico. Rescatar las luchas y resistencia de las pioneras y revolucionarias que nos empoderan para seguir hincando nuestros dientes en la carne del patriarca y así alertar a las demás. Denunciando la persecución, criminalización, abusos, represión, impunidad de un sistema racista, capitalista y patriarcal. Viviendo día a día con pasión nuestra labor, nuevas formas de presión ante la vida. Nos han creído débiles, dóciles, frágiles, somos capaces, fuertes, hábiles, pertinentes, un poco de mente. Construyendo voces, proyectos, acciones, estrategias, redes, decisiones, autogestionar nuestras vidas. En definitiva, el amor a la libertad. Por camino frente en alto la emancipación, humanidad rebelde genera distracción, una diversidad que liberan hoy, tipos fuertes y rebeldes despertando su misión. En Radio Bronca, en el 104.5, los lunes en directo, de 11 a 13, y los jueves en diferido, de 17 a 19. Llegó desde la firme impresión de equidad y revolución, sí, de equidad y revolución, disidente, valiente, camina de frente. Más información en Rebeldes sin Sombra Radio blogspot.com y también en radiobronca.info. Libre condena, sí, esta es la revolución, sí, esta es la revolución, ah, reconociendo la verdad por razonamiento. El poder vertical, autoritario, clasista, racista y patriarcal se reflejan en la pedagogía del terror y el crimen. Los cuerpos represivos militares y policiales hondureños son instrumentos del uso y abuso de la violencia por parte del Estado. Un Estado oligárquico, capitalista, dependiente articulado del capital financiero internacional, responsable de la guerra, la enfermedad y la muerte, programada por el modelo extractivo minero y las políticas de las energías sucias y agrocombustibles de la globalización neoliberal. Ni golpes de Estado, ni golpe a las mujeres. Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidas a este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde sin Sombra. Muy buenos días si nos estás escuchando en directo este lunes 14 de octubre y muy buenas tardes a la gente que nos escucha los jueves de 5 a 7. Estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM y... Y ya sabes que si deseas participar y realizar el programa con nosotras el día de hoy, puedes hacerlo a través del teléfono 93-359-4900. Y hoy les invitamos, sigan pegadas a su transistor en esta mañanita de hoy, de 14 de octubre. Tenemos el placer de presentaros a una compañera, Melissa Cardoza, escritora, activista del Copín y feminista en resistencia de Honduras, que va a participar con nosotras en el día de hoy. Ya saben, si no quieren que se lo cuenten, siga pegada a su transistor.

espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Mi bandera es negra. Sea femenino, no le pongan a mi arte esos malditos prejuicios. En tarima con tacones no es porque sea culito. Me gusta verme guapa cuando canto en el micro. Para ser ruda no preciso más testosterona. Peligro que mi estrógeno anda machucando bolas. Tengo millones de huevos en cada ovario. No me hace más mujer, de a vos te hace menos macho. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el porque yo soy un anarquista, no quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho un tambor, mi pulso una canción sin pena. Las alas de mi mente me llevan a donde quiera. Soy luz y oscuridad, pero mi bandera es negra. Por traer falda, no me insultes porque nunca he sido una dama. Reconoce una poeta cuando la escuches, no me juzguen nada más por mi bonito estuche. Mi rap no es femenino, solo feminista. No busco el poder porque yo soy una anarquista. No quiero dominarte, soy un artista. Te embrujan mis palabras porque soy espiritista. La magia de la música la traigo en las venas. Mi pecho Buenos días, pues aquí estamos en Rebelde sin Sombra. Decíamos que hoy en directo estamos en 14 de octubre. Este sábado, hace dos días, era el famoso Día de la Hispanidad, ¿no? 12 de octubre, que parece que algunos insisten todavía en celebrar lo que en realidad viene siendo el aniversario de una masacre, ¿no? Lo que fue la conquista de América, que dicen, ¿no? Y donde se inició el colonialismo, pues, de algunos países de Europa, entre ellos España, a muchos países de Latinoamérica, y también bueno, un colonialismo que se extendió por todo el mundo, ¿no? Hoy tenemos una compañera de Honduras con nosotras y quisiéramos aprovechar un poco para ligar esta fecha que nos inquieta también, ¿no? Porque hemos visto como un pequeño auge del fascismo últimamente, también aprovechando un poco el contexto en el que vivimos, de que también hay gente que está muy jodida, ellos tienen un discurso muy demagógico. Y este pasado sábado en Barcelona hubo varias manifestaciones de grupos fascistas, de grupos nostálgicos, ¿no? con lo que fue la dictadura aquí en el Estado español. Y bueno, pero también hubo quien salió también en contra de ellos. Obviamente no hubo choques directos, más que alguno puntual, porque ellos están protegidos por la policía. Sin la policía, sin la democracia no les protegiera, no podrían existir, porque la gente no les permitiría también de alguna forma, ¿no? O sea, como el Casal Tramuntana, por ejemplo, que es el centro social nazi que tienen ellos, si no estuviera protegido, pues dudamos, ¿no?, de que pudiera seguir abierto. Hubo mucha gente que salió en contra de ellos, pero también para defender otro tipo de relaciones también, ¿no? Y hoy quisiéramos hacer hincapié, hoy que tenemos una compañera de Honduras con nosotras, en el cómo el colonialismo continúa latente en Latinoamérica, ¿no? Y aquí tengo algunos nombres, simplemente por poner un ejemplo, ¿no?, de empresas españolas que están en Honduras y que están destruyendo el territorio en Honduras contra la que la gente está luchando, entre ellas pues también la compañera que tenemos aquí, ¿no? Pues una de ellas, por ejemplo, es ACS, es una constructora muy importante de aquí, Endesa, Mafre o Ingemas, ¿no? Aparte podríamos citar tantas otras empresas que ya son conocidas por el despojo del territorio en Latinoamérica, ¿no? Tipo como Repsol, por ejemplo, ¿no? O Aiguas de Barcelona, o tenemos tantos otros ejemplos. Entonces, un poco, para empezar hoy el programa, ¿no? Podríamos decir que nuestra respuesta a este colonialismo, de alguna forma, es tejer unas redes de resistencia y de complicidad con las personas que se encuentran allí también resistiendo y entender que estamos luchando contra un mismo enemigo, ¿no? Entonces, tejer esas redes de complicidades a partir de ahí. Y, claro, también hay que no hay que olvidar que viviendo aquí, pues hay que tratar de ser, pues por lo menos, lo mínimo cómplices que podamos, ¿no? Con esas redes de coloniales y, bueno, seguir señalándolas, ¿no? Y siendo conscientes. Incluso también como llamar las cosas por su nombre, ¿no? Se habla como de un neocolonialismo y para nosotras es como nunca acabó, ¿no? Se siguió extendiendo desde hace 500 años. La única manera, ¿no?, que han encontrado los estados es como pues dejar de mancharse las manos, ¿no?, de dejar de mandar sus tropas y enviar a sus multinacionales y a sus empresas y obtener el beneficio de manera legalizada, en el sentido de crear, ¿no?, el terreno, creando leyes como en relación al libre comercio y entre tantas otras, ¿no?, que incluso hoy en día es mucho más aberrante, ¿no?, la maniobra, ¿no? Es mucho más, también está la complicidad también de los estados también, ¿no? Claro, autóctonos, ¿no? Estas empresas también, si no estuvieran protegidas militarmente, la gente igual también las habría sacado en muchos sitios, ¿no? Claro, ¿no? Y también resaltar, ¿no?, porque hoy sí que vamos a hablar de, pues, de esos lazos, ¿no?, de eso, de crear puentes de resistencia ante esta globalización de masacre, ¿no?, que megaproyectos que están repartidos en muchos lugares del planeta. También es una situación que ya hace muchos años como que no cala, ¿no?, porque estas multinacionales también, aparte de realizar el expolio, ¿no?, desplazar a la población y masacrar a la gente, a los pueblos, sobre todo pueblos originarios de los lugares allá donde se afincan, van en nombre del progreso, ¿no?, que a nosotras nos hace mucha gracia porque es bajo el techo del progreso, de la civilización. Una vez más se repite, hace 500 años también iban con esta bandera, ¿no?, de civilizar al salvaje, ¿no?, y por eso nosotras no vemos grandes diferencias, no estamos de acuerdo en utilizar eufemismos, ¿no?, de llamar, nos gusta llamar las cosas por su nombre, y la masacre continúa. La única diferencia es que esta resistencia, esta oposición que se realiza cuerpo a cuerpo, porque las armas la tienen ellos, ¿no? Estamos hablando también de lugares donde, como bien comenta la compañera, pues están militarizadas también, o sea, están protegidas por los militares estas multinacionales, y ya desde el ejército, ¿no?, policía, grupos paramilitares, empresas privadas de seguridad, con lo peligroso, ¿no?, que eso conlleva, pues está más extendida, ¿no? O sea, ya que los medios de comunicación de intoxicación masiva, los grandes medios, silencian y ocultan esto que ocurre. Pero por suerte, pues tenemos otro tipo de medios, ¿no?, de comunicación, medios independientes, alternativos, comunitarios, libres, que realizan esta contrainformación que le llamamos nosotras, que es la información de primera mano, que no informa, sino que comunica, que crea vínculos, que habla, que deja, ofrece los espacios para que la gente hable en primera persona y cuente sus experiencias tal y como son, no en beneficio a, ni en relación a los intereses ni de estados ni de empresas, sino en beneficio de la gente que la pelea, ¿no? eso es lo interesante, y por eso estamos muy contentas de tener a Melissa con nosotras, a nuestra compañera ahí de Honduras, que hemos empezado presentándola, ¿no? Es escritora, poetisa, es feminista en resistencia, y esto desde Rebeldes sin Sombra nos traslada hace unos años, ¿no? Nos sitúa en el 2009, en el 28 de junio, fatídico 28 de junio del 2009, que hubo un golpe de Estado en Honduras, a pesar de que en esa fecha estábamos también muy pegadas a los medios, ¿no? ¿Qué era lo que estaba pasando? Porque nos llegaban noticias, pues la verdad que eran bastante jodidas, ¿no? De ese día. Y cómo en ningún lado, en ningún medio se podía leer entre líneas, ¿no? Y ninguno nombraba este golpe de Estado, ¿no? Y a partir de ahí surge, ¿no? Este gran movimiento de feministas en resistencia que se extiende, ¿no? A muchos en resistencia, ¿no? Estudiantes en resistencia, sindicalistas en resistencia, y cómo toma peso la palabra en su práctica, ¿no? Diaria. Y bueno, ¿qué nos puedes comentar de este inicio, ¿no? Bueno, muchísimas cosas. Muy buenos días a todas las compañeras que nos escuchan, donde están, donde estén. Y lo que estén haciendo ahí acompañadas de la radio, que es esta compañía tan maravillosa para la vida diaria. Saludos a ustedes, chicas, aquí en Radio Bronca y en Rebeldes sin Sombra. ¿Rebelde o rebeldes? Rebeldes. Rebeldes sin Sombra. Somos muchas. Bueno, me estoy contenta de estar acá también porque por muchas razones, pero una de ellas porque la radio es de verdad un medio y un instrumento muy potente para comunicar, para enlazar, como ustedes han dicho, para seguir sosteniendo estas redes de solidaridad y de acompañamiento y de que sostienen la vida misma, ¿no? No solo la de los movimientos, sino de las mujeres concretas que somos en esos movimientos. Feministas en Resistencia fue una articulación, digo fue porque con el tiempo ha venido como deviniendo en otras cosas, en otros momentos, muy poderosa, que se autoidentifica así, ¿verdad? Desde un feminismo bastante variado ahí, digamos, en no solo ideológicamente o de fuentes académicas, sino que también de prácticas, muchos en disputa, muchos en conflicto, con diferencias importantes también de cómo hacer o no hacer qué cosa, pero que frente a la impronta de este fascismo que gobierna ahora ese país, que desgobierna ese país, pues era como, bueno, nos juntamos, ¿verdad? Nos juntamos y nos hacemos un grupito para enfrentar esta avalancha de muerte que viene, que es lo que sigue pasando en Honduras y lo que sigue como sosteniéndose por todas estas cosas que ustedes han mencionado. Entonces es una articulación que ha tenido mucho impacto en el movimiento, en varios movimientos sociales, en ese país y en nosotras mismas, en la feminista, que nos ha dado la posibilidad de repensarnos también como sujetas actuantes y pensantes, que nos ha refrescado mucho en el encuentro con otras mujeres no asumidas feministas probablemente desde ese lugar de nombrarse como tal, pero sí con unas prácticas muy libertarias, muy emancipadoras, tremendamente poderosas. Y me parece que eso ha cambiado bastante la mirada del feminismo en Honduras y ha enriquecido mucho nuestras propuestas. Nosotras hemos tomado algunos tiempos para reflexionar sobre eso, pero hemos escrito muy poco y hemos hablado muy poco sobre estas cosas, que son como las lecciones, digamos, o las cosas que sería muy interesante también de conversar, porque sabemos que la feminista en todos lados del mundo tenemos cosas muy parecidas en términos de distancias, de diferencias, de riñas, de confrontaciones, y nos cuesta mucho más hablar sobre los encuentros. Y creo que en Honduras sí que se ha dado esos encuentros con mujeres de otros movimientos que son bien interesantes. Pero bueno, por ahí las escritoras tenemos esa tarea de escribir y también de hacer radio para contar esas experiencias. Entonces, bueno, pero por ahí podríamos ir hilando un poco en el programa. Pues también me parecía interesante seguir hilando por este camino que estás trazando y que nos pudieras contar también esa conexión pues con otras mujeres también de otros entornos, ¿no? Movimiento campesino, movimiento indígena, cómo se ha dado ese encuentro, diferentes feminismos que también se han dado encuentro en las ciudades. Bueno, digamos que en estricto sentido el feminismo en Honduras no tiene demasiados años, ¿verdad? Como feminismo es un movimiento bastante joven, tendrá 25 años por ahí. Pero sí ha habido muchas mujeres que han luchado, ¿no? Toda la vida. Claro. Es decir, si ese país se ha sostenido como tal, es por la lucha de las mujeres, indudablemente. No, y somos las feministas las que recuperamos esa genealogía y esa memoria de lucha, que es uno de los aportes importantes que hace este movimiento a todo el colectivo mujeres, digamos, y al colectivo humano finalmente, porque una humanidad que no reconoce, ¿no?, estos aportes, pues qué humanidad tan fallida. Entonces, nosotras hacemos una recuperación de estas luchas anteriores, digamos, de nuestras antecesoras en las luchas, sobre todo mirando desde las mujeres qué es lo que ellas proponían, ¿no? ¿Qué es lo que dentro de esta lógica heteropatriarcal, normativa, represiva que siempre hemos vivido las mujeres, por dónde se filtraba la rebeldía de las mujeres? Y bueno, hay cosas extraordinarias en todos los movimientos y en las vidas cotidianas también. Como yo soy escritora, tengo una especial atención sobre en cómo se desarrollan las cosas de lo cotidiano, ¿no? Las relaciones entre las mujeres, los encuentros, los amores también, todos los amores prohibidos entre las mujeres, y la manera en que van construyendo, digamos, identidades libertarias en tiempos en que eso, ahora como sea, está casi de moda, ¿no? O sea, que más bien está como desfasado no serlo, pero han habido momentos en la historia en que de verdad construirse desde un espacio de libertad una mujer ha sido un acto de una desobediencia y de una fuerza brutal. Entonces nosotros reconocemos, por ejemplo, un movimiento muy importante en el país, que es el sufragismo, que si bien, claro, tenemos la discusión sobre qué significa tener la posibilidad de votar por la misma cosa que nos sigue oprimiendo, tuvo un elemento muy importante que tiene que ver con una capacidad de organizar mujeres en todo el país de manera autónoma, sin recursos de la cooperación internacional, que en ese momento no estaba, ni le interesaba, ni andaba por ahí. Y generaban además muchos instrumentos, muchos medios de comunicación entre sí. Eso es una cosa que en los años 40 pasó en Honduras y que todavía nosotros decimos, pero ¿cómo hicieron esta doña, verdad? ¡Qué impresionante! Se movían, yo no sé, ¿qué transporte público había? Casi ninguno. Claro. Que ni internet, ni de locura, el WhatsApp, ni chiflando, ¿verdad? Claro. Entonces tenían una gran capacidad organizativa, se creían muchísimo lo que hacían, y contagiaban mucho se contagiaban mucho entre mujeres con estas cosas. Ese fue un movimiento muy encabezado por mujeres de la clase media del país y la clase media incluso alta, ¿verdad? Claro. Pero fue un movimiento muy interclasista. Es decir, las mujeres se juntaron ahí porque por el tema del sufragio, prioritariamente, digamos, como eje de articulación, pero también hicieron una lucha muy importante contra la dictadura. En ese momento, sí. En Honduras, del 33 al 49, se vivieron 16 años de dictadura militarista también, que se llama el carismo, y estas mujeres luchaban por la liberación de los presos políticos. Ese movimiento sufragista luchaba por eso. Entonces, es fascinante ver eso. Es decir, que nosotras, feministas en resistencia, le debemos a esas mujeres ese antecedente. Esto no es la primera vez que pasa en este país. No es primera vez que las mujeres se encuentran, nos encontramos en la calle frente a hechos muy contundentes como el golpe de Estado o como una dictadura, y decidimos hacer algunos acuerdos para hacer cosas juntas. Este es un antecedente, los dos, digamos, que son parte de una historia muy importante para nosotras y que lo vivimos en el cuerpo, lo vivimos en los proyectos vitales personales, individuales, lo vivimos colectivamente, y que ha tenido impacto también en el movimiento social hondureño. Es decir, es muy difícil ahora que cualquiera que se pare enfrente de quien sea en algún lugar no mencione a las mujeres y no mencione a las feministas, cosa que hace 5 años no era así. Claro. Más que para decir, bueno, es que verdad, como siempre, la feminista, con este fastidio que hay en los discursos cuando hablan de nosotras. Y creo que eso, por lo menos retóricamente, ha girado un poco. De hecho, no creo que profundamente ha cambiado mucho. Pienso que en el movimiento social masculinista, mixto, hay mucha mentira, ¿verdad? Hay mucho doble discurso, que no es tan doble porque es bastante claro, que hay un juego, digamos, a lo políticamente correcto, donde las mujeres no pueden estar excluidas, pero que en las prácticas autoritarias, patriarcales, machistas, sexistas y violentas en el movimiento social mixto es altísimo, ¿no? Lo seguimos viviendo allá, pero digamos que avanzamos, ¿no? Y Feministas en Resistencia es bastante responsable de ese avance. Y además, en relación con las otras mujeres que veníamos como conversando en diálogos difíciles, ¿verdad? Porque es difícil el diálogo entre las mujeres por las razones históricas y culturales que sabemos, pero también porque tenemos diferencias que son desigualdades muchas veces. Claro, no es lo mismo hablar de un feminismo de una mujer que trabaja en una ONG que es asalariada para hacer trabajo político feminista, en diálogo con una mujer que vive en un barrio rodeada de matones, ¿verdad? Que tiene que fajarse para salir de ahí, que encontramos que tenemos cosas en común y que podemos echarnos una mano, sí, porque eso también es cierto, pero son diálogos ríspidos y son diálogos difíciles y a veces muy tramposos porque ocultamos cosas para poder hablar, entonces el hablado se nos vuelve un poco empantanado, ¿no? Entonces, entre nosotras también hicimos, creo yo, frente al golpe de Estado, estoy hablando de las escritoras, las campesinas, las indígenas, estoy haciendo una generalización, no es que el movimiento es así ahí, pero creo que algunas sí que cruzamos incluso malas experiencias previas, prejuicios, realidades también, para acompañarnos, ¿no? Y, por ejemplo, en este momento que hay claramente una persecución muy grande contra 2 compañeras líderes de movimientos allá, las feministas estamos muy, muy de frente a la defensa de esas compañeras, que antes estábamos un poco atrás, ¿no? Era como, bueno, son campesinas, está el movimiento campesino, que es un movimiento muy masculino, pero no, ahora las feministas estamos como poniéndonos muy, muy frontalmente en la defensa de la vida y la libertad de las compañeras, y ellas lo reconocen también con mucho más claridad y con mucho más nombrado. Es decir, aquí estamos, la feminista. Entonces el feminismo se ha robustecido por ese lado. Al mismo tiempo que ha visto también, digamos, el feminismo que apostó por toda esta lógica de fortalecer las políticas públicas, la institucionalidad democrática, etcétera, pues es que frente al golpe de Estado no quedó más que ver la evidencia de que eso es una farsa. Y que la democracia simplemente es un mecanismo, un truco, un discurso a favor de los ricos y de las transnacionales. Entonces, no mirar eso en Honduras, y yo lo siento porque tengo muchas amigas que quiero y que respeto incluso en esos espacios y que de verdad le han apostado muy honestamente a eso y lo vieron caerse como castillo de arena, como dicen, ¿no? Entonces, ha sido muy fuerte esta enseñanza, ha sido muy dura. Melissa, yo para la gente que no tenga contacto con Honduras, que no haya estado siguiendo un poco lo que ha sucedido desde el 2009, igual sí que me gustaría que pudieras explicar un poco qué supuso ese golpe de Estado. Uh-huh. Es decir, que toda esa gente que salió a la calle, no era que saliera a la calle porque estuviera simplemente en contra del golpe de Estado y porque quisiera que volviera a Celaya, ¿no? Para que nos entendamos, sino qué supuso ese momento de resistencia que irrumpió en el 2009. Uh-huh. Sí, bueno, un poquito antes, digamos, en toda los años 80 en Honduras fueron una época terrible. Fue la época de las desapariciones políticas y de los asesinatos muy selectivos contra el movimiento social de ese país. Un país, por demás, siempre intervenido militarmente por Estados Unidos, ideológicamente intervenido, muy controlado, es decir, con movimientos muy controlados, muy perseguidos, muy silenciados, a tal grado de que la gente conoce Nicaragua, El Salvador, Guatemala, y dice, ah, y Honduras está como por ahí. Y creo que eso ha sido una construcción política intencional, ¿verdad?, que nos ha tocado jugar como pueblo un espacio muy, muy duro. Por un lado, esta ocupación que les digo, que es un país que ha sido ocupado militarmente, que sigue estando ocupado militarmente, y por otro lado, esta negación como de que ahí había movimiento, de que ahí había gente que luchaba, que la lucha siempre estaba en otra parte. En esos años, pasa toda esta década, la década de los 80, es una década terrible para el movimiento social, descabezan el movimiento social, es decir, la gente más lúcida, más luchadora, más clara, es asesinada, desaparecida, exiliada, y durante mucho tiempo costó como recomponer, ¿no?, la movilización, la articulación de iniciativas, aunque siempre ha habido mucha lucha, sobre todo en el campo. El movimiento campesino siempre ha sido muy, muy beligerante, y las mujeres, por supuesto, ¿no?, las mujeres que siempre buscando los modos de resistir, de organizar, de articular. Entonces, durante mucho tiempo, digamos que hubo una serie de procesos de formación política, de reflexión. Es donde el feminismo también entra a ser como presencia pública, discursiva y propositiva. Y se empieza como a recuperar, entre comillas, un momento supuestamente más tranquilo en el país. Que bueno, nosotros siempre decíamos, bueno, pero ¿cómo es esto, ¿no? Si al final no se juzgó a nadie por las desapariciones, no estaban los mismos agentes que mataron a la gente que mataron, estaban ahí, siguen estando ahí. Era muy extraño eso que pasaba, ¿no? Porque todo estaba como muy en su sitio, y sin embargo parecía que las cosas un poco mejoraban. Bueno, Zelaya, que es un extraño fenómeno, un tipo que viene de un partido burgués, de una familia burguesa del campo, bastante oligarca, con un padre vinculado a masacres campesinas, y él de pronto, pues nada, hace una carrera política como la hacen todos, corruptos y demás, y llega a ser presidente de ese país, y con toda la coyuntura, digamos, de lo que está pasando con los gobiernos progresistas en el sur, entra como en contacto con esta vaya ola de gobiernos progresistas, entre comillas, eso tiene para discutirse también. Progresistas en cuanto defienden el progreso de los megaproyectos también, ¿no? Sí, porque esos son igual, son extractivistas y demás, pero digamos que de alguna forma sí que las condiciones de vida de la gente ahí han mejorado, que en el resto no, eso yo no lo niego jamás, ¿no? Pero bueno, total es que él entra como en una relación y un enamoramiento con ciertas propuestas de estos grupos, y empieza a proponer cosas muy extrañas en Honduras. Extrañas en un sentido de verdad de extrañeza. De pronto dice, bueno, vamos a negociar el salario mínimo, y yo como presidente propongo el aumento del 500% del salario mínimo. Bueno, se les caían los calzones hasta los dirigentes sindicales, ¿verdad? No podían entender que una cosa así. La empresa privada, puta, por poco y se cuelgan. O sea, hicieron una serie de recursos inconstitucionales. ¿Cómo era posible que eso? Bueno, era una cosa alucinante. El tipo subió el salario mínimo a ese nivel. Planteó la recuperación del territorio ocupado por las bases militares. Apoyó, porque hubo una intención de penalizar la pastilla anticonceptiva de emergencia. Y el tipo se opone, dice que las mujeres tienen derecho a la autonomía sobre su cuerpo. O sea, ¿qué? Todo así como, ¿y qué le pasó? ¿De dónde salió? ¿No? Empezó a hacer como este tipo de cosas que, por supuesto, le generaron mucha simpatía entre mucha gente. Yo creo que el tema del salario, obviamente, es una política bastante populista, que claro. Dice, bueno, ¿quién se va a oponer a que te suban el salario así, mijita? De por sí, tampoco trabajo que hay ahí, tampoco que se gana. Entonces Zelaya fue haciéndose como una especie de un híbrido personaje que no terminábamos mucho de entender, nosotros siempre con mucha desconfianza. La feminista no somos zelayista, ¿verdad? Nunca estuvimos detrás de este personaje, ni lo estamos ahora, pero no podíamos dejar de mirar que lo que él hacía también tenía impacto en las condiciones de vida de muchas mujeres, incluyéndonos nosotras, ¿no? En claro. Eso. En fin, el tipo se empieza como a salir del huacal, como decimos ahí, y la derecha nacional empieza a hacer una campaña súper fuerte de chavista. Y claro, de ser chavista allí, como en Colombia, con muchos lados, es como decir, uy, Satanás y mucho más, ¿no? Entonces empieza realmente una campaña muy fuerte contra Zelaya y toda esta onda de que iba a llevar el comunismo a Honduras, de que era un comunista, de que... Y se empiezan a mover los medios, que son todos de la derecha, y a generarse una situación muy agresiva, ¿no? Contra este personaje y todo lo que va representando y toda la gente alrededor. Alrededor de él hay gente muy distinta. Hay desde gente de verdad más de la izquierda, con tradición de izquierda bastante radical, hasta lo peor, ¿no? Una cosa muy variopinta, que nada, cuando acercándose... Hay un momento en que dice, bueno, vamos a hacer una consulta popular para ver si la gente quiere cambiar la constitución, porque esa constitución ya no nos sirve. La constitución de Honduras del 82 es una constitución espantosa que fue consensuada por la derecha y los militares, que aparece la palabra mujer 2 veces en todo el texto constitucional para decir algo, que no aparece jamás un pueblo indígena. O sea, es una constitución ultra conservadora. Y el tipo dice, bueno, pues que si ya no nos sirve, pues cambiémosla. Entonces llamemos a una constituyente. Puh, constituyente. Empieza a sonar todo aquí como, uy, eso es Correa, esto no sé qué. Y se empieza a realmente armar un montón de gente a favor de esta iniciativa. Sí. Y todos a discutir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Y dónde nos ponemos frente a esto? ¿No? Porque empieza a haber una posibilidad como de replantearnos el país. Sí. En ese marco jurídico, ¿verdad? No en otro. Y por otro lado empieza la derecha a fortalecer esta idea de que eso es comunismo, y ahí entraron todas las derechas. Llegó la derecha venezolana, por supuesto la embajada gringa, que nunca dejó de estar y que es artífice del golpe de Estado. Llegaron todas las derechas del mundo a defender la democracia hondureña. En fin, a Zelaya, poco antes del golpe, se le avisa, movimientos sociales cercanos le dijeron, miren, le van a dar golpe, prepárese, vigile a sus militares, el tipo, no, ¿quién se va a atrever en esta altura del partido, verdad, de dar un golpe de Estado? Bueno, total es que entre estúpido, ingenuo y demás, pues le dieron el golpe de Estado, y lo que pasó precisamente fue que... ya salimos con una gran indignación a la calle, porque es que cuando te tratan como basura toda la vida, ¿verdad? Los gringos, los ricos, es que de verdad que te hartas, que te cansas, que te... el golpe de Estado lo que significó fue, bueno, ya, basta. Vamos a parar a este tonto, ¿verdad? Que está jugando a no sé qué, y a este pueblo que está con él. Y lo hicieron con mucha arrogancia, con mucha crueldad. Es decir, el 28 de junio del 2009, a las 7 de la mañana, habían tanques de guerra en Tegucigalpa. Entonces, eso generó no miedo en la gente, sino una gran rabia, pero una indignación como, ¡qué cabrones! O sea, otra vez esto, si eso ya lo hemos vivido en este país, no puede ser. Y nos fuimos a la calle. Y nos fuimos a la calle por días y días y días, y se movilizó el país, en todo el país, a una movilización sin precedentes en ese país. Realmente, ¿estuviste saliendo cada día a la calle durante cuánto tiempo? Bueno, cotidiana, sistemáticamente fueron como 100 y algo días. Claro. Todos los días en Tegucigalpa y en San Pedro Sula, las ciudades más grandes, nos movilizábamos por horas. Al principio como que... con un poco de a ver por dónde vienen las cosas, porque había mucho militar, y después con un valor que ya era como, bueno, aquí que pase lo que sea, nos acostumbramos a las gaseadas, al agua, bueno, nos acostumbramos, es un decir, ¿verdad? Sabíamos que nos podía tocar todos los días, y todos los días volvíamos a salir. Cada día yo pensaba, ¿y si no llega nadie? Y todos los días estaba llenísimo. Entonces fue muy impactante. Eso fue una subida de confianza, de esperanza, de energía. Por un lado, este sentimiento de pérdida, porque además mataron mucha gente, claro. Porque había toque de queda. Entonces, vivís en un estado militar, pero por otro lado, la gente sigue en la calle. Entonces, era una cosa muy impresionante, ¿no? Como, ¿y el tipo, el que encabezó, ¿no?, este golpe de Estado, el Micheletti? Está ahí, sí. O sea, el tipo es un político del mismo partido de Zelaya, pero del ala más a la derecha, y es un facho. Claro. Es un tipo de origen italiano con una mentalidad y una práctica, es un fascista. Y bueno, fue él el sujeto puesto en el escenario, ¿no? El escenario lo montaron la embajada norteamericana y la derecha de todos lados. Y muy apoyado por la oligarquía de ahí. Es decir, en Honduras hay una oligarquía pequeña, muy poderosa, muy conservadora. Es decir, él está vinculada al Opus Dei, está vinculada a todas las cosas más espantosas y fascistas de todos los mundos que conocemos. La vicepresidenta, ¿no? Es del Opus Dei también. Es del Opus Dei y varias gente del... Bueno, casi todo el Congreso está manejado por gente del Opus. Claro. ¿No? Y son los que definen las políticas públicas de ese país. Entonces, el Micheletti ese, ahí está. Y sigue siendo, ahora es diputado de por vida y tiene... cuando sale de su casa anda como con 7 camionetas de guardias de seguridad y de militar y policías que paga el pueblo de Honduras. O sea, está ahí. A los golpistas no les pasó directamente nada. Es decir, no hubo sanción internacional, no hubo nada. Al principio la indignación de la comunidad internacional fue importante. Salimos una y otra vez a la calle, no porque, bueno, sí, la calle nos puede gustar, pero porque pensamos que se podía revertir el golpe. La OEA, que es esa cosa también que uno no sabe ni para qué sirve, en un momento estuvo en contra del golpe muy claramente, después se giró. Todos giraron de vuelta a la reconciliación de ese país. Ese país no se reconcilia así. No se puede. ¿Quién se va a reconciliar sobre la muerte, sobre el asesinato, sobre la injusticia, sobre la persecución, que además no solo no ha parado, sino que se ha incrementado? Entonces todo ese discurso de reconciliación es una basura, ¿verdad? Que no se la cree nadie más que los que están ahí en el régimen y que ahora están convocando elecciones, que son el 24 de noviembre. Claro, detrás de todo esto, detrás de todos estos intereses que de alguna forma estaban en juego, que no es que... O sea, que la derecha temía también por esos intereses y por eso hizo el golpe de Estado, están todos esos macroproyectos que se instalan en Honduras, ¿no? Sí, mira, hay muchas lecturas sobre lo que está atrás. Yo creo que una de ellas importante es que en América Latina se están jugando nuevamente intereses geoestratégicos y energéticos, claro. Fundamentalmente. Es decir, de la avanzada del proyecto bolivariano del sur, nos guste o no, hasta donde sea, para los gringos es una agresión, es que es una amenaza. Es una amenaza que exista otro polo que no sean ellos, ¿no? Más aún si ese polo tiene como tendencia a aliarse como con el otro polo de Oriente, ¿verdad? Que está pasando también. O sea, digamos, Brasil y China se están aliando en una terrible alianza contra los otros pueblos porque al final actúan como imperios, ¿no? Están defendiendo sus territorios, están defendiendo sus campos de batalla, ¿no? Entonces creo que el golpe también significa volver a tomar un poder. Honduras es un país geopolíticamente importante, claro. Es un país que tiene una posición política en el centro de América, que tiene costa atlántica, costa pacífica, y está la base militar norteamericana ahí, que es una de las más importantes, después de Palanquero creo que es la más importante en la región. Es decir, es una base militar, y no iban a soltar su base militar, mucho menos a Chávez, ¿no? Si es que hubiera sido el caso. Es eso y el tema de la energía, es decir, que es el gran tema en el mundo, es decir, de dónde sacan. Yo vine recientemente de Dinamarca, que estuve ahí haciendo unas cosas, y ahí encienden la luz 24 horas y ponen foquitos hasta debajo de los lavabos, y uno dice, bueno, ¿para qué quieren tanta luz? Claro, pobre país, pobre nada, ¿no? Son hiper ricos, pero no tienen sol, bueno, algo les debía de faltar, digo yo. Entonces tienen un rollo con la iluminación y la energía. Digo, ¿de dónde sacan toda esta energía? Están hiperiluminados. Igual que acá. Aquí, por ejemplo, las escaleras eléctricas funcionan. En mi país las ponen y no funcionan porque no hay luz. O sea, hay una serie de cosas que incluso la gente no se entera, ¿verdad? Yo veo, nos acostumbramos tanto a ciertas cosas que no nos preguntamos de dónde viene esto. Entonces el tema de la energía, que es uno de los temas ahorita como del universal, también está puesto ahí. Ahí están las empresas que van... por las minas, donde están los canadienses particularmente, que se venden como la gran democracia de América, ¿verdad? Y la gente más buena del mundo, pues ahí están haciendo mierda esos países, Guatemala, Honduras, El Salvador, el tema del agua, ¿verdad? De la energía movida por agua, del agua misma, del agua dulce. O sea, el tema del agua dulce es uno de los grandes temas también de la humanidad. Y los otros recursos, las personas, es decir, mano de obra explotable, barata, mujeres al servicio de la prostitución internacional, migrantes que vienen para acá a trabajar por poco a cambio de cosas que las mujeres aquí no quieren hacer y los hombres menos. Es decir, todo esto es una lógica de explotación, de dominio colonial, ¿verdad? Relacionada. Es que, como ustedes dicen, esto no acabó, no terminó nunca. Y es la explotación sobre los bienes naturales comunes y sobre los cuerpos. Y los cuerpos, en primer lugar, de las mujeres. No hay duda de eso. Y el golpe sostiene eso, ¿no? Sostiene esos intereses y lo sostiene con armas, porque la gente no se deja. No es que la gente se deja, es decir, esta idea como de que, no, pues sí, es que están jodidos porque pobres, porque ni se organizan. Es que tener encima, hemos tenido hasta 5 ejércitos al mismo tiempo, en un país tan tan precarizado como ese, pues es que no es así nomasito, ¿verdad? Y además cotidianamente. Entonces, sí, pues el golpe de Estado fue para eso. Del 2009 para acá se han emitido la mayor cantidad de decretos y leyes en la historia de la republicana de ese país, que lo que ha hecho es entregar el país en pedazos. Han concesionado 40 ríos, 42 ríos, que deberán haber 50. Y han concesionado tierras para la explotación de palma africana, que eso no da de comer a la gente, sino que da combustible para los carros. Carros que allá no son de allá, ¿verdad? Han concesionado el subsuelo, ahora hay una explotación, una investigación petrolera sobre una zona de la Mosquita y la costa atlántica, que es una costa hermosísima, van a acabar con eso. Son no sé cuántos, 4.000 hectáreas de investigación petrolera, que lo está haciendo la ESO, la EXO, es decir, los mismos de siempre sobre las mismas cosas, pero bueno, el golpe de Estado posibilita que eso se legitime, porque todo es legal. Y esa vaina de lo legal es una cosa tan tremenda, y yo creo que es muy importante para nosotros las feministas, por ejemplo, sobre todo las que tienen esa lucha tan empecinada sobre las leyes, darnos cuenta de que las leyes siempre del gobierno, o sea, son para los amos, son para los patrones, son para los hombres, no son para nosotros. Son para quien las hace, ¿no? Para quien las hace y que las vuelve a hacer cada vez que las tiene que rehacer, ¿verdad? Entonces, esa es una lección que hay que aprenderla rápido, porque si no perdemos mucho tiempo en eso. Uh-huh. Gastamos mucho de nuestra vida en eso. Pues mira, si te parece bien, ponemos un tema de música y ahora retomamos ahí desde este punto, ¿vale? Muy bien. Recordarles a la gente que puede participar en el programa con nosotras llamando al 933594900. Estás aquí sintonizando Radio Bronca en este espacio de feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra. Vino alguien de muy lejos, desde Miami, y me dijo la compañera que quería ir a Honduras un rato. Y le dije, la vamos a llevar a pasear. La vez afortunada es un poco rara. No hace miel, hace dulce de batata. No vive en la colmena, tiene su propia casa. No quiere ser reina ni tampoco ser esclava. No anda en los jardines toda de solita y liberada. de captura. En Pompeya la andan buscando, dicen que por eso. Díganme otro nombre de otro barrio, díganme otro nombre de otro perseguidor, porque la buscan, la buscan, la venga por toda la cadena. Constitución. ¿Por dónde la buscan? Constitución. Aquí continuamos, estamos en directo, estás sintonizando Radio Bronca en el 104.5 de tu FM, estás en el espacio feminismo radiofónico de Rebelde Sin Sombra y aquí continuamos con esta charla súper placentera con nuestra compañera Melisa y donde nos habíamos quedado, ¿no? En este gran temazo de lo que habíamos arrancado al inicio del programa, ¿no? En relación pues al progreso que llevan las empresas que van avasallando, expoliando, expropiando, desplazando a la gente y todos estos que ahora hay en marcha, pues muchos también, ¿no? En Honduras, o sea, es en toda Latinoamérica, pero ahora estamos hablando de Honduras. Sí que hay proyectos en marcha que en realidad también están relacionados, igual también se han acrecentado mucho más también a raíz del golpe, ¿no? Porque sí que están habiendo estas persecuciones, ¿no? Y criminalizaciones también, de denuncias también que ya han realizado las empresas, que por eso están, hay mucha gente perseguida, ¿no? Uh-huh. Por haber intentado frenar estos megaproyectos, por hacerles frente, pues por poner el cuerpo ahí, ¿no? Y no dejarles que continúen, ¿no? Con el trabajo. Y de hecho también, bueno, eso es algo también muy extendido ya desde los pueblos originarios, ¿no? Indígenas, campesinos, que tampoco se respeta el artículo 169, ¿no? De la OIT, que es como algo esencial. Hemos hablado de la Constitución, ¿no? De Honduras, pero aunque supuestamente no ampare, ¿no? La Constitución de un país, entre comillas, existen como leyes internacionales, ¿no? Y concretamente este artículo, ¿no? Lo que comenta es el respeto, ¿no? Al no arrasar y a consultar, ¿no? Los territorios de pueblos originarios o pueblos indígenas, y que ellos son los que deciden, ¿no? Realmente si estos megaproyectos pueden estar ahí en sus tierras o no, ¿no? Y evidentemente es algo que, bueno, que nunca se cumple, ¿no? Que todo el mundo nombra, pero que es algo, no sabemos muy bien ni para qué existe. Sí, el convenio 169, por ejemplo, allá sí que se usa mucho como igual, ¿no? Lo que decíamos sobre el tema de las leyes que existen, y a veces son muy buenas leyes en términos como se construyen, pero que al final en Honduras todas estas leyes, o sea, a los tipos no les importa para nada, tienen una impunidad para decir, ah, sí, bah, qué convenio 179, lo conocen, los firman, los ratifican, pero no sirven para un carajo. En todo caso, puede servir para poner en entredicho la misma democracia, ¿no? Para decir, es que hay esto, claro, pero claro, ellos mismos se lo saltan. Eso, ¿no? Sí, y sí sirve para que la gente, digamos, también, primero que es un convenio que fue muy luchado por los pueblos, claro. O sea, no es que fue una donación de las Naciones Unidas, ¿verdad? Sino que fue una cosa de lucha. Y es un recurso que se usa también para organizar, para formar políticamente, para eso sí, son, y quién sabe, por ahí a alguno le pega y verdad, y le sirve como para alguna defensa, pero nosotros lo usamos con esa conciencia de que tiene la limitación que tiene el sistema, es decir, el sistema no se va a generar trampas para su avance, ¿no? Me gustaría mucho hablar un poco sobre esta idea del progreso, fíjate, porque es una idea muy antigua y que todos, y de todas nosotras finalmente también, porque todas traemos nuestros celulares y nuestros ordenadores, todas esas cosas, de verdad que, ojo que no estoy haciendo campaña contra la tecnología, porque creo que también ahí tenemos mucho espacio de lucha, pero sí que estamos muy como habituadas a ciertas cosas del progreso, que significa que impactan mucho sobre otros pueblos y sobre nuestros propios pueblos también. Sí. Al final de cuentas, estamos viviendo en el mismo planeta, ¿no? Es decir, toda esa basura tecnológica va a dar a algunos lados primero y luego rebota de vuelta. A mí me impresiona mucho aquí y como allá, cómo la gente vive conectada a esos aparatos, ¿no? En el metro, en los buses, en la calle, en todos lados ves un uso impresionante de estos dispositivos que requieren muchos minerales que vienen de ahí. En Honduras hay, por ejemplo, perdón, ahorita una explotación de una montaña que se la están llevando completa, que estamos viendo cómo va cada día reduciéndose, y la llevan en camiones tapados, y dicen, bueno, ¿y para qué se llevan esa tierra? Porque no dan información, obviamente, ¿verdad? Claro, como hay gente metida en estas luchas, bueno, porque en esta montaña hay minerales que son tierras raras y otros que no me acuerdo ni los nombres, que se utilizan para el tema de tecnología. El coltán. El coltán. Exacto, y de tecnologías de punta, así para la cibernética, para la para todo esto. Entonces, yo creo que es importante pensarnos como gente que vamos y venimos, ¿verdad? Que tenemos vinculación con lo que está pasando en otros lados, porque si no nos quedamos como, ah, bueno, pues sí, eso pasa ahí. No, pues eso pasa ahí porque se requiere aquí, también allí, ¿no? Ahí hay un uso de los celulares que no tenéis idea, una cosa impresionante. Porque es una generación compartida. Entonces, por ejemplo, el tema del consumo, yo creo que esa es una lucha bien internacional que vale mucho la pena practicarla realmente. ¿Dónde ponemos el poco dinero que tenemos? ¿Para quién? ¿A qué? O sea, las mujeres, ¿en qué nos gastamos la plata? Todo esto, ¿no? Que eso sí que son redes que sí sostienen luchas importantes, ¿no? Nosotros hicimos muchas campañas de boicot al consumo de productos golpistas y durante muchos meses funcionó, pero increíblemente. Por ejemplo, habíamos boicoteado completamente las empresas transnacionales como de los refrescos, de las hamburguesas, de que allá funciona, y se veían los sitios vacíos. Bueno, empezaron a regalar comida estos cabrones. Y después de un rato la gente se cansa, como que, ay, no, pues ya, ¿no? Como que eso terminara. Y se volvió a ciertos patrones, pero quedó una conciencia muy clara de que hay una manera muy importante de impactar que tiene que ver con la plata. Es decir, si yo tengo, si es que tuviera, a esto no les doy mi plata, pues porque son los que finalmente financian las guerras, que llevan armas a Colombia. O sea, si uno no sabe y no se hace cargo de eso, pues sí que se vuelve cómplice de esta idea del progreso también, ¿no? Y del desarrollo y de todo lo que se supone que debemos tener para ser felices. Creo que ahí hay mucho que le podemos tocar a ese tema. Y como un ejemplo, digamos, concreto y también para sacar una denuncia que se ha hecho muy fuerte y la persecución, como un ejemplo concreto de estas luchas por el territorio, no sé, ¿podrías hablarnos un poco de Río Blanco? Región, sí, exactamente, sí. De la región donde es Berta Cáceres, que tiene una orden de búsqueda y captura contra ella, que si la cogen va presa, ¿no? Sí. Bueno, en Honduras, en el occidente del país, hay un territorio hermosísimo que se llama Intibucá, que es una zona indígena de montaña con unos bosques maravillosos. Bueno, yo vivía ahí, por eso lo digo con mucha convicción. ¿Es el pueblo Lenca que vive? Es el pueblo Lenca. El pueblo Lenca es el pueblo... En Honduras hay 9 pueblos originarios, 7 lenguas también, perdiéndose de a poco algunas, otras no tanto. Pero bueno, el pueblo Lenca es el pueblo originario más extendido, ¿no? Como el que estaba más, que había mucho más población de ese pueblo que de otros, y también muy muy arrecho, muy enojado, muy muy de lucha. De hecho, son los que enfrentan a la ocupación española, donde está, bueno, uno de los caciques, porque son caciques, que es el Empira, que es un símbolo de resistencia. Berta y el COPIN, que es esta organización del pueblo Lenca, está anclada territorialmente en esa zona, entre otras, pero en esa sobre todo. Y ahí, como es una zona de muy antigua, bueno, antigua en el sentido de que muchos pueblos indígenas están ahí, mucha gente del pueblo Lenca se quedó ahí desde hace siglos y ha resguardado esos lugares. Es decir, viven ahí, pero es gente que sabe vivir en esos sitios, que sabe qué hacer y qué no hacer. Sabe cuándo pescar, sabe cuándo no usar tal cosa. O sea, gente que vive en su entorno bien, digamos. Pues claro, ahí es donde han quedado las riquezas más importantes de ese país. Pues están los bosques perfectamente cuidados, las aguas son limpias, en fin. Pues para allá van las empresas. En ese territorio, particularmente para el caso que vamos a contar, hay una comunidad que se llama Río Blanco, que es una comunidad de muy poca gente, no sé el número con precisión, aledaña a otras comunidades que están bastante cercanas, que de repente, pues un día, hace varios años, ellos empezaron a decir, miren, están llegando gente muy extraña, en carros muy grandes, a ver no sé qué, y empezaron a ver que había un movimiento muy fuerte de unas empresas. Total, van por el río. Es decir, el río Hualcarque, que es un río bastante sagrado para esa comunidad, porque para el pueblo Lenca los ríos son realmente fuente de divinidad. En los ríos viven espíritus que además son niñas. los espíritus de los ríos siempre son niñas. Y este representan no solamente su vida material, porque de ahí toman agua, hace todo, pero también su vida espiritual. Entonces los ríos no se pueden represar, ¿no? Entonces llegaron estas empresas y empezaron a ver, ah, no, pues estos vienen para acá. Y claro, se empezó a investigar y dijo, sí, van a poner una represa enorme en ese lugar, precisamente ahí. Entonces dijeron, no, pues no los vamos a dejar. Y empezaron a organizar una resistencia desde hace un buen rato. Se fue tardando el asunto mientras construían con el golpe de Estado todas las condiciones para legitimar su estancia ahí. Además llegaron con proyectos como cables de luz para la gente, llevaron mochilas para los niños, lo que hacen las empresas. Y dividieron a las comunidades muy rápidamente, ¿verdad? Como que esto, es que hay gente que dice, pues sí, qué de malo tiene que nos traigan esas cosas, pues aquí no hay, ¿verdad? Entonces, eso es una cosa que inmediatamente establecen las empresas, dividen a la gente. Claro. Y la dividen por razones políticas y por razones económicas. Alguna gente directamente le pasan dinero para que se alíe con ellos. Río Blanco resistió, ha resistido bastante, casi toda la comunidad está en la resistencia y desde el 1 de abril de este año decidieron establecer ahí una toma. Y pusieron sus cositas, ¿verdad? Una toma pacífica. Pero sostenida de manera bastante convincente, es decir, con movilización, con turnos, pues montaron un campamento ahí, ellos tienen sus machetes, que es con lo que trabajan además, pero también como, bueno, aquí estamos así, ¿no? O sea, no vamos a atacar a nadie, no, pero de aquí se tienen que ir. Y empezó una situación bastante tensa porque empezaron primero a hablar y a tratar de entender, según eso, la empresa de qué pasaba. Ellos tienen una legalidad, es decir, los alcaldes, las autoridades más cercanas de ahí, sí que les han dado permiso de explotación, pero como la comunidad es la que ancestralmente ocupaba el territorio, por razones del convenio 169 necesitan el permiso de esa comunidad. Y pues han montado eventos para sacar permisos que son eventos falsos y tienen firmas. Que a saber de dónde la saca. Después nos contaban. Pretenden hacer pasar como una consulta previa. Exacto. Y después nos contaban los compañeros que sí que han hecho cosas para como te reúnen para ver el problema del sanitario. Entonces, esa empresa va, hace una reunión, la gente que llega le dice, fírmeme esta hoja para que de asistencia. Después usan esas firmas para eso. O sea, son unos malditos farsantes, tramposos, mentirosos, que se aprovechan incluso de la ingenuidad de la gente. Y después aparecen las firmas de la gente. ¿Yo cómo voy a firmar por eso? O sea, construyen eso, ¿no? Es una práctica, creo que bastante habitual, así, ¿no? La hemos escuchado así como en otras maniobras de iguales, ¿no? En plan de que llegan las empresas y como no tienen la facilidad del acceso, ¿no? Llegan con los regalos, pero también mintiendo. Sí, mintiendo con el tema de las firmas, ¿no? Y usan todos los mecanismos que ha usado siempre la ocupación. Es decir, comprar a la gente, regalarle porquería, engañarla y después las armas. Es decir, en el momento en que la gente dijo, no, ¿saben qué? Nosotros que no nos vamos a ir. O sea, se tienen que ir ustedes. Y además empezaron a llegar los empresarios chinos, que eso fue impresionante. O sea, ver la comunidad lenca enfrentada con gente que ni entendía español. Pues, o sea, discutían con ellos y los otros así como, ¿eh? No tenían ni idea. Con sus camaritas, porque eso sí, tomaban foto todo el tiempo y hacían video todo el tiempo. Pero era muy impresionante verlo, ¿no? Verlo así, decir, ajá, esto es la globalización. A esto se refiere. Estos que vienen de China comunista hasta acá. Me acuerdo que una señora a mí me dijo, óigame, y es que estos chinos no tienen ríos en su país. Claro. Muy buena pregunta. Dice, ¿por qué vienen tan lejos? Me dijo, ¿y dónde? ¿Y cómo es eso? O sea, ¿qué es China? Me dijo, ¿qué es China? Pero es un país. ¿Y dónde es? No, pues es lejísimo de aquí. ¿Y qué andan haciendo aquí? O sea, la señora no podía entender qué carajo estaba haciendo un chino ahí. ¿Ah? Sí, ¿por qué no se van para su...? Y no tienen ríos, sí tienen. Bueno, ¿y qué andan haciendo? O sea, claro, toda esta cosa de... Lo que sí es muy claro para la gente es que es un territorio. Ya terminaron de explotar, ¿no? Y contaminar sus ríos y ahora tienen que irse a otros lugares. O los quieren conservar también, y entonces mejor se joden los otros para no para tener los suyos bien, ¿no? Que cosa que hacen los gringos, por ejemplo. Guardan sus reservitas. Entonces, nada, lo que la gente sí dice, bueno, es que no, no, no, esto es de nosotros desde hace mucho tiempo y va a ser para nuestros hijos y nuestras nietas y no sé qué, y aquí no nos vamos a mover porque aquí vivimos. Obvio, ¿no? Es tu casa y ha sido tu casa siempre, desde hace generaciones. Pues entonces, ya cuando no se pudo por ninguna de esas triquiñuelas tan burdas y explícitas, pues llevaron al ejército. El ejército, la policía, los guardias de seguridad y los sicarios. Entonces está llenísimo de gente armada ahí y han matado dos compañeros y una mujer murió también en un accidente a propósito de ese desastre que hay, ¿no? Y bueno, el régimen ha querido intervenir con comisiones, con ministros, con no sé qué, para que la gente suelte el asunto, negocie. Les dicen que a cambio, no sé, un proyecto de salud. O sea, lo que el Estado nunca hace, de repente dicen, no, pues vamos a poner aquí un proyecto de salud. ¿Qué quieren? A Berta directamente. El director de la compañía, lo sé porque yo lo he vivido cercano, la llama y le dice, ¿qué quieren? Lo que sea que quieran, díganmelo. Vamos a hacer lo que ustedes quieran. Pues sí, dice, pero es que ustedes ya saben pues que quieren, que se vayan. Que se vayan. Eso, punto, eso es lo que se quiere. No, pues eso no está negociable. Entonces, son meses que tiene la toma, no la han soltado, al contrario. Sí, siguen ahí y se ha sumado gente. Porque se ha convertido eso en una escuela de resistencia, pues. Claro. Entonces llega gente de muchos lados, hay actividades artísticas, llega gente con comida, agua. Porque además es una cosa de que, ¿cómo se sostiene una toma por tanto tiempo? No es solo estar ahí 24 horas con turnos, sino que de que come la gente, de que vive. Van haciendo su organización, que eso les digo, es una escuela de verdad. Y siguen ahí y la empresa china salió. O sea, la empresa vio que eso... Hubo también enfrentamientos, ellos han perdido equipo, ¿verdad? Y... Una forma sutil de decirlo. Y salieron, los chinos salieron. Y eso fue muy interesante, eso me lo contaron, yo no lo he visto. Que dijeron, queremos hablar con la comunidad, los chinos, fíjate. Y llegó una comisión de la comunidad y dijeron, bueno, que miren, nosotros nos vamos a ir. Y queremos salir por en medio de la gente, no queremos ni escondido, ni helicóptero. Y queremos que ustedes nos aseguren que no nos van a hacer nada. Digo, no, no, si nosotros nunca les hemos hecho nada a ustedes que vinieron a meterse aquí. Pero eso sí, no vuelvan. Dijeron, no, está bien, nos vamos. Hicieron una valla, la comunidad hizo una valla y salieron de ahí caminando. Uh-huh. Y así como, pero no vuelvan. Ese es el planteamiento de la gente y de ahí no se van a mover. Uh-huh. Esta historia hay que contarla mucho más. Esta historia es una historia tremenda, ¿verdad? Sí, es una pequeña victoria, una gran victoria en realidad. Es, de hecho es. Cuando salieron de ahí, llegaron mensajes y comunicados y cosas al COPIN de todos lados del mundo, diciendo, bien, qué bueno, porque Sinohidro, que es el nombre de la empresa, claro, es conocida en muchos lados por cosas terribles, por hacer cosas mal, por explotar a la gente que trabaja con ellos, es decir... Entonces, mientras tanto, esa empresa ya salió de ahí. Lo que no ha salido es la licitación, que es una licitación nacional. Y esos son los que no van a soltar él. Porque ya es una cosa de poderes. Lo quieren hacerlo y venderlo al primero que... Sí, van a conseguir otra constructora. O sea, si no digo, al final es una constructora, ¿no? Claro. Y ya es como, no, a ver, estos indios, porque además es así. Bueno, incluso han llegado a decir que ahí no hay indígenas, que eso es un invento del Copín y de Berta. Que ahí no hay indígenas, que gente cualquiera. A saber, bueno... El tema del racismo ahí es tremendo, ¿eh? Claro. Entonces, otro de los mecanismos que están usando es ese de perseguir a los líderes o la lideresa en este caso, porque consideran que bueno, sacándola ella del juego van a desmovilizar a la comunidad, lo cual no va a pasar, porque como ella misma lo ha dicho, cuando ella llegó ahí, esos ya estaban en eso y ahí van a estar. Entonces, al contrario, han logrado que la gente esté todavía más encabronada, más indignada y que haga una defensa también ya además sobre Berta. El río Berta, propiamente. Y hay otros compañeros perseguidos, no solamente claro. Ella. Pero ella sí ya tiene orden de captura y está en una condición judicial espantosa. Le han ido sumando causas, incluso la acusaron de portación ilegal de armas. supuestamente traía un arma en el carro que ella conduce, que es de la organización, pero una cosa bien absurda, porque ella viene conduciendo el carro y la supuesta pistola viene atrás en la paila del carro, en la tina del carro, ¿no? Y dice, bueno, si yo realmente quiero traer un arma, pues la traigo conmigo. ¿Cómo la voy a traer? Que me voy a bajar a buscarla. Y la encuentra el ejército. Entonces, evidentemente es un arma sembrada para él. Claro. La cosa es que a Berta le han aumentado muchas causas y que ahorita lo único es la cárcel. Y ella misma se ha definido como una perseguida política, como una persona que está siendo perseguida por sus actividades políticas. El movimiento feminista ha estado en la defensa de Berta y de los compañeros del COPIN, así muy, muy cercano. Pero sí, la situación está de ese nivel, de ese tono. Y también hay una orden de desalojo de la toma que no se ha hecho. Es probable que no se ha hecho porque es periodo electoral. Claro, es que ahora eso te quería preguntar, ¿no? Ahora es un momento un poco crucial, ¿no? Si van a haber elecciones y que siempre es un poco así, ¿no? Cuando hay elecciones, pues sos lavado de cara y cuando ya pasa la elección, y ahí viene sí. La cosa. Sí, ahorita el proceso electoral, las elecciones son el 24 de noviembre. Uh-huh. Y como se ve la perspectiva, hay un proyecto político, un partido político de la parte de la resistencia, que se llama Partido Libre, que pues tiene mucha simpatía con la gente. Claro. Y tiene muchas posibilidades de ganar las elecciones, si fueran unas elecciones pues limpias, digamos, ¿no? Pero lo que se ve en perspectiva, aunque yo hace rato que salí de Honduras, así que no puedo estar muy segura de esta afirmación, es que van a hacer un fraude, o sea que de todo modo no van a dejar llegar ese partido. Entonces vamos a prepararnos para otro episodio de mucha confrontación y violencia, porque la gente que ha construido ese partido, alguna de manera muy auténtica, otra de manera muy mafiosa, como son los partidos casi en su dirigencia, pues no les va a gustar ni van a aceptar un fraude. Entonces ahí va a haber de nuevo confrontaciones importantes. Uh-huh. Y me imagino que va a ser a balazos el asunto, ¿verdad? Porque será un momento un poco complicado a nivel de movimientos sociales en la calle también. Ese momento de hay una vía institucional y hay gente que sigue apostando por la calle y por una lucha más autónoma, ¿no? Sí, ese movimiento más en esa perspectiva autónoma es el minoritario, es el que yo pertenezco, por supuesto. Y las feministas, pues muchas están en el partido y otras no. Uh-huh. Estamos tratando de no romper nuestra alianza feminista, ¿verdad? Por esa razón, digamos, sino que más bien como tratar de respetarnos ahí un poco porque sí vemos que, o sea, el tema de fondo aquí es salvarnos la vida y la lucha nuestra. Y es que la vida está muy amenazada ahí, de cualquiera de nosotras. Entonces, en el momento en que tocan a una, pues hay que brincar como sea, pues no podemos dejar que maten o encarcelen a una compañera, aunque pensemos que su partido es una porquería, ¿no? Uh-huh. Ahí ya no vamos. Y sí hay mucha tensión entre uh-huh. esos espacios. Obviamente por las prácticas históricas, además culturales de la política en ese país, la gente cree en los partidos, uh-huh. así como cree en el matrimonio y en la escuela, todas esas instituciones. Pero yo creo que creen en los partidos porque tampoco nunca han tenido no han tenido tanto la decepción pues de la política en sí, porque hay un golpe de estado, porque matan a alguien o qué. Pues lo que pasa es que se creen los partidos porque son muchos años de práctica, ¿no? O sea, son más de 100 años de estar en esa idea de que los partidos representan, que son... Porque hay mucha publicidad a favor de la democracia, pero por ejemplo en comunidades como esa, como la Lenca, viven de otro modo y bajo otras normatividades y saben que los partidos nunca les han resuelto nada, que la política no tiene nada que ver con su vida. Entonces, es una cosa muy loca, es como las relaciones amorosas, cuando vos decís, yo porque estoy enamorada de esta persona si me va tan mal, pero seguís ahí. O sea, hay una cosa de enajenación, ¿verdad? Muy, muy antigua, y que esa misma gente que es autónoma, que se que se da de comer a sí misma, que se da, que se cura, que cuida su territorio, vota. Y vota por un político que es del enemigo de su pueblo. O sea, ¿qué hay ahí? Pues es que hay mucho trabajo cultural, hay mucha hay muchos siglos de desempoderar a la gente de sus posibilidades, aunque viva según esas posibilidades, ¿no? Uh-huh. Y luego lo que nos pasa a las mujeres, pues como tenemos esta fuerza, la vivimos, la conocemos, pero hay momentos en que simplemente la regalamos, se la cedemos a otra persona. ¿Por qué? Vaya, pues, por costumbre, por... Porque sí, yo encuentro que hay una cosa muy similar ahí, ¿no? Uh-huh. La gente dice, pero qué, ¿cómo vamos a hacer sin un partido? ¿Cómo se...? Pues, ¿cómo hacemos? Es que ya lo estamos haciendo, ¿no? Igual si ya os estáis organizando, ¿no? De manera autónoma, uh-huh. Y cómo te enfrentas también, ¿no? Desde el momento del golpe, o sea, es muy significativo, uh-huh. También, ¿no? Los procesos que se viven, en cómo se crea eso, cómo se establece, ¿no? Cómo se, se afronta. O lo mismo que tú comentabas anteriormente, ¿no? Esa solidaridad que también se crea, ¿no? En lo que necesita una, lo que una aporta, lo que una tal. Yo creo que también es como... Claro, evidentemente, tanto los indígenas, pueblos originarios, ¿no? O sea, se ríen de esto, ¿no? Es como... Porque es algo surrealista también. El tema de los partidos o esta democracia, ¿no? Que nos vende el sistema, que evidentemente ya lleva, ¿no? Lleva tiempo. Hablamos de siglo. Es muy surrealista, ¿no? Porque... en pro de la democracia, ¿no? Los intereses del pueblo, o sea, ellos manejan un lenguaje y una manera de estar y, ¿no? Y de relacionarse que parece que siempre va a ser algo más que nunca llega, ¿no? Uh-huh. Y es como este arma de doble filo, así de que esta manera, ¿no? O sea, es la única fórmula que tienes para poder representar al pueblo, para poder hacer algo, que es lo que te dice la democracia, ¿no? Esta es tu manera de participar, no hay otra, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pero hacer todo lo contrario implica, pues, una responsabilidad, ¿no? Mucha responsabilidad, organización. ¿No? O una organización, o sea, ceder, ahora tirar, ahora, bueno, no sé, ¿no? De uh-huh. mirarse, de relacionarse, de establecer ahí unos vínculos uh-huh. a lo que realmente el sistema, pues, no nos tiene acostumbradas, ¿no? Ya lleva mucho tiempo, uh-huh. y ya cuando hablamos del capitalismo, pues, bueno, lleva mucho tiempo, ¿no? Inmerso ahí en nuestras vidas que tiende al individualizarte, ¿no? A aislarte y a mirar tus intereses de otra manera, ¿no? De otra forma, no ese bien colectivo. Uh-huh, uh-huh. Y siempre es una responsabilidad, una implicación. El retomar nuestras vidas, ¿no? Es una responsabilidad. Igual que cuando hablamos de la manera de consumir, ¿no? De dónde vienen las cosas, hasta dónde llega tu complicidad, ¿no? Con la explotación o... O sea, es una responsabilidad. Sí. Y es muy, te digo, es una práctica de muchos siglos. Entonces, claro. Realmente que cuesta mucho desenterrarla. Pero también ahí hay una práctica de muchos siglos de lo otro. Y claro. Yo creo que eso es lo que los pueblos indígenas ahora están poniendo muy en evidencia. Es decir, bueno, claro. Miren, aquí es así. Y aquí ha sido así desde hace siglos, fíjense. O sea, tienen la memoria ellos, ¿no? También. Claro. Y es como que aquí nunca vino ni... O sea, lo que sí no deja de llegar a ninguna son las iglesias. Puta madre, eso es como más que la Coca-Cola, ¿no? Es como... Ahí sí, siempre está cruzado el tema religioso, porque eso no hay sitio de ese país donde no hayan llegado. Pero de ahí la institucionalidad, ¿no? Hasta hace poco incluso la gente ni se registraba en... Claro. Como ciudadanos, que era una cosa, vivir muy al margen, era muy fácil ahí. Ahora está como más controlado todo, ¿no? No tanto como acá. Aquí a mí me impresiona cómo controlan a ustedes aquí, es una cosa increíble. O sea, hasta en el supermercado se saben tu credencial, ¿no? Tu DNI, todo eso. Allá eso ha sido hasta hace muy poco casi que imposible, ¿no? Y claro, ha venido toda esta onda que también ahí hay mucha responsabilidad, el discurso colonialista de la cooperación. Claro. O sea, todo este discurso de la gobernanza, la democracia, eso ha sido muy metido por la cooperación y han convencido a la gente de ahí que el lenguaje, eso es... ¿no? Meten ahí también claro. Un lenguaje propio de totalmente. Los proyectos y de... Totalmente, los lenguajes y con el lenguaje, el contenido, ¿verdad? De todo lo que eso es. Entonces convencen a la gente de que eso está bien y es lo mejor, porque como para vivir bonito así como viven aquí, pues hay que ser así. ¿no? Y ahí hay una responsabilidad muy grande. Y porque hay plata de por medio y de pronto hay mucha precariedad y también la gente, ¿no? Quiere... Sí, sí, sí. Pero al final de cuentas, pues sí, claro que la cooperación tiene plata porque tiene que poner esa plata en algún lado. Pero esa plata no llega a la gente. O sea, claro, al final las estructuras que sostiene la cooperación son un montón de chicos y chicas más o menos naif, algunos, otros bastante mala onda, que llegan, que viven de eso, que resuelven su problema laboral, porque también por ahí se, claro, se resuelve el problema del paro, sí, y que en realidad no les interesa nada, nada lo que pase con eso, y se pasan horas haciendo un proyecto y viendo que un indicador funcione con el basura. Y ponen a la gente a hacer basura. O sea, yo he visto mujeres con una potencia política para hacer cosas, haciendo proyectos. A mí me dan ganas de romper algo, ¿no? De decir, ¿cómo es posible que pongan a la gente más brillante de las organizaciones, que piensa políticamente cosas que no todo el mundo podemos hacer eso, hacer proyectos, marcos lógicos y esa mierda? O sea, ¿para qué? Pues simplemente para entretenerla. Sus objetivos, ¿no? Su metodología, objetivos. Sí, claro. Toda esta cosa que, bueno, yo no me, ni me lo sé, aunque cuando me toca trabajar igual muchas veces lo he hecho, pero ahí hay una intencionalidad de mediatizar y de anular los movimientos sociales y de construir estos discursos. Igual el discurso del género. Sí, bueno, el género, qué bien, qué buena categoría para entender algunas cosas, pero punto. No me digan que eso va a resolver la situación de las mujeres en Honduras. No, pues es que sí. Género sí, feminismo no, y mucho menos feminismo radical. Y somos, y la equidad. Se habla de salud reproductiva, pero no de aborto, ¿no? O sea, claro, ¿no? Como, y los derechos. Puta, derechos. O sea, ya el tema de derechos, yo estoy podrida de ese discurso. Los derechos es una cosa. Nunca en Honduras se ha hablado tanto de derechos como ahora, que hay tantos muertos, tanto asesinato y tanto femicidio. Si eso no sirve. Pero se insiste, ¿no? Se insiste, eso es como un carrete, y por eso la gente va y vota, porque sí, tanto la han convencido de eso que dices, bueno, pues ya está. Las más autónomas a veces decimos, ¿será que habrá que votar? Y no, ¿será que habrá que votar? Que yo no, de verdad, yo no creo, porque también a veces nosotros somos bastante arrogantes y pensamos que tenemos la verdad iluminada absoluta en nuestras manos, ¿verdad? Yo creo que la gente hace análisis y a veces tiene posibilidades. Por ejemplo, yo vivo en un pueblo pequeño. El candidato alcalde del partido de la izquierda ahí es un amigo mío. Me dice, bueno, vota por mí. Le digo, ¿por qué votaría por vos? Me dice, pues porque me conoces. Porque yo voy a hacer tal y tal cosa, porque yo no voy a robar el pueblo. Porque... Yo creo que es cierto que no va a hacer nada de eso, ¿verdad? Yo no votaría por Mel, pero por él, digo, porque y veo que la gente piensa, bueno, pero es la gente que conocemos, que es de nuestra comunidad, que y el mecanismo que está es ese. Digo, ¿ve? O sea, tampoco creo que la gente no lo piense, ni que sea borrega, claro, ni que vaya. No, por... claro, claro. Creo que incluso construye propuestas, lleva, o sea, es interesante cómo han salido, por ejemplo, los representantes a las alcaldías y eso, de dónde la gente los ha sacado, personas que estuvieron en la calle. Son los criterios, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo en la calle? ¿En cuántas movilizaciones? ¿Con claro, cuántos se enfrentó? O sea, demostrar que estaba del lado del pueblo. Claro, cuando no les dicen, miren, está bien, pero lo que pasa es que ese sistema está podrido. Sí, y que si estaban en la calle, pero ahora están ahí, cambian de espacio, puede cambiar completamente. Claro, como entren ahí y empiecen además a cobrar para tal, o sea, en fin, es una gran discusión, pero yo creo que sí también, bueno... Yo por lo menos trato de cuidarme, de tener una postura crítica, pero tampoco tirar basura sobre la gente, porque también es, pues, como, ¿para qué? Pues al final son mis compas también, y a la hora, por ahí nos vamos encontrando. Yo no desacredito lo que ellos dicen, pero claro que yo estoy más cercana de la lucha de Río Blanco, digamos, y de su modo de hacer esto, que del proyecto partidario, por supuesto. Ponemos un poco de música, ¿vale? Y ahora continuamos. Nos matan queriendo atarnos, llegarnos. Yo la vi, iba cantando una canción cuando un hombre la mató porque decía que la amaba. Yo la vi, tenía cielo y perdón cuando su padre la mató porque esperaba ilusionada. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos ni amarrarnos. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era compasión cuando una bala le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento ni canción, por eso cuelga de una rama. Y allí donde la sangre se detiene, se congela la razón. Levanto ojos de furia que no miran más que odio sin perdón. Y al filo de un tragante, un sucio corazón se ahoga con un horror. Bien, aquí continuamos en este último tramo del programa de hoy, en esta última media horita que nos queda, retomando un poco donde lo habíamos dejado, ¿no? Bueno, hemos hablado de muchas cosas, ¿no? Pero en relación un poco a esta persecución, ¿no? Criminalización, esta militarización, ¿no? Tú has nombrado también el... Bueno, pues el término femicidio, ¿no? Que es el término político, ¿no? Que se le denomina un poco, para no nombrar, ¿no? Homicidio con el término neutro. O sea, tiene una connotación política y es un término usado también por las feministas, ¿no? Desde hace bastante tiempo, para remarcar eso, ¿no? El asesinato simplemente a mujeres por ser mujeres, el tener este sistema patriarcal, ¿no? Como se posiciona y se pronuncia y deja bien claro, ¿no? Que las mujeres no pueden ni participar, ¿no? Ni enfrentarse, ni decir la suya, ni y bueno, pues es una de las formas del asesinato, ¿no? A las mujeres, y sobre todo pues a las que también se enfrentan, ¿no? Las que ponen el cuerpo ahí también, ¿no? Nos comentabas, ¿no? Que el índice pues era bastante elevado, ¿no? Sobre todo también como una diferencia que igual antes sí que existía también antes del golpe, ¿no? que hemos hablado, ¿no? El tema del, pues, el machismo, el tema de los asesinatos a mujeres, las agresiones, violaciones, pero con el golpe y en un país militarizado, ¿no? Con mucha más presencia militar también, pues igual no es que tenga la relación, ¿no? Que sea como algo relacionado que vaya de la mano, ¿no? Pero que se ha aumentado, ¿no? El femicidio, ¿no? Yo creo que sí va bastante de la mano. Uh-huh. Sí, ¿no? Porque es la cultura militarista finalmente se basa sobre todo en el poder de lo masculino violento. La legitima, la celebra, la impulsa, ¿no? Desde todos los espacios. Las películas, los juegos, todo. Entonces ahí, frente a ese poder del macho, que se establece como el que puede decidir sobre la vida de las otras personas, las mujeres en primer lugar, pero otros hombres no tan machos como ellos, ¿no? Y estamos hablando de hombres homosexuales, por supuesto, y también otros hombres que no quieran entrar en esta lógica. Entonces la lógica militar, y en la medida en que aumenta el militarismo en un país, aumenta la agresión contra las mujeres a todos los niveles, es que se envalentonan los hombres. Y hay esta cosa de la impunidad. Primero que hay más armas también, ¿no? Claro. Hay más, evidentemente, entonces es más fácil matar a una persona. Y matar se convierte en un acto más legítimo que estar vivo. Y los cuerpos de las mujeres son los cuerpos favoritos para la muerte. Y de los jóvenes, fíjate. Eso es una cosa que es muy fuerte. Pero en Honduras la mayor parte de los asesinados son hombres, no son mujeres. Pese a que hay un femicidio cada 16 horas, la mayoría de las víctimas de muerte son hombres y los asesinos son todos hombres. Entonces, lo que está pasando ahí es una evidencia de esta masculinidad criminal, alentada precisamente por estas lógicas de lo que es el poder y de lo que significa ser hombre y de lo que significa ser mujer. Entonces el femicidio sí que tiene que ver con este incremento de las armas y de esa lógica masculinista que fortalecen los ejércitos, todas las empresas están, ¿no?, basadas en la violencia como el recurso del control de las mujeres. Como dice Carla en la canción, nos matan por ser mujeres, claro. Nos matan queriendo atarnos. Claro. Entonces, y claro, la mujer más rebelde y más autónoma se ponga, más adelante están en el espacio de la confrontación, entre comillas, porque no es para esto, digamos, pero también. Y aunque de otra manera también hay que decir que eso también nos salva la vida. Es decir, porque si no es muy fácil caer en un discurso del miedo, ¿no? Claro. Es como, entonces si te quedas en tu casa solita, tranquila y te portas bien como una mujer, no. Esas mujeres son las asesinadas también. Es decir, no, el miedo nunca nos ha protegido. Y eso es una cosa de la que han hablado mucho las mujeres, las feministas negras, como Audre Lorde, por ejemplo. Claro. Dice, nos podemos quedar silenciosas, mudas como botellas en nuestras casas, y aún así nos seguirán asesinando. Es decir, ni el silencio ni el aislamiento nos salvan la vida. No. Al contrario. Pero sí que tiene que ver el femicidio también con esta vuelta de la rebeldía de las mujeres organizadas. Pero organizadas estamos más protegidas. Eso sí lo hemos vivido en Honduras. No es que nos matan compañeras nuestras, pero los tipos son muy valientes con las mujeres en solitario, ¿no? Pero si las mujeres nos juntamos y si además nos ponemos en plan de, a ver, no nos vamos a dejar, fíjate, o sea, tampoco. Y vamos a defender nuestra vida como se defiende la vida. Los tipos se las piensan. Se lo piensan los maridos, se la piensan los amantes, se lo piensan los militares también. Y si, bueno, si ya de todos modos por ahí dice, bueno, toca lo que toca, pues ya tocará de otro modo, ¿no? Que no es lo mismo estar viviendo de pie que agachada detrás de esto. Es decir, esa lógica del miedo, que también es muy intencional, y en Honduras se siembra, como quien siembra verduras, el miedo a través de la televisión, de los discursos religiosos, es una lógica que hay que romper de una manera contundente. Es decir, es que no podemos dejarnos atrapar. El miedo es basura para nosotros. Nos contamina, nos limita, nos hace infelices, no. Cualquier cosa es mejor que el miedo. Y eso sí es algo que también trabajamos nosotros. Trabajamos el cuidado, sí, y la seguridad nuestra, y pero el miedo no, no nos fortalecemos el miedo, no nos estamos diciendo, ay, no te metas en eso, mira que no sé qué, ah, no, nos buscamos mecanismos para estar seguras y acompañarnos, y nos llamamos, nos buscamos, nos, pero no nos asustamos, porque para susto ya tenemos suficiente, desde el lobo feroz hasta el Estado, ¿no? Y el gran capital y las armas. Entonces, esa lucha contra el miedo es una lucha muy interesante también que ha resurgido en el movimiento feminista, porque de pronto también muchas de las que no estaban en la calle estuvieron. Y sí que había mucho miedo, pero después vieron que, bueno, pues sí, pero no era para tanto. Además, los tipos sí tienen un poder increíble, pero no son infalibles. O sea, por más que... Y eso lo vemos en las mujeres que salen de relaciones violentas, ¿verdad? Después de que cruzan la idea de que ese tipo va a controlar para siempre sus vidas, se convierten en otras personas. Cuando ven que los tipos son tipos, pues sí que están armados, sí que tienen recursos, pero pues también nosotras tenemos. El asunto es aprender a usarlos juntas. Entonces, sí, el femicidio es una cosa espantosa en el país y ha aumentado muchísimo con todo esto, y seguimos luchando contra el femicidio y seguimos haciendo cosas para defendernos, y desde trabajo de reflexión, tribunales públicos, denuncias nacionales, internacionales, protección comunitaria, hacemos muchas redes de mujeres en comunidades, y hemos aprendido bastante y vamos por ahí. Bueno, yo quisiera preguntarte también por un tema que se me ocurre que puede estar vinculado con esto, como también con el tema del lenguaje de la cooperación internacional y de también cómo no se quieren vender la democracia, ¿no? Que es pues nuestros propios medios, ¿no? Y cómo desde ahí pues también generar otros discursos y también evidenciar eso, ¿no? Entonces, sí, viendo un poco, mirando un poco la situación de Honduras y las informaciones que llegan, parece que las radios comunitarias han cogido fuerza a raíz del 2009, ¿no? Con todo este movimiento de resistencia. Sí. Y entonces, pues a ver qué nos podías contar de las radios. Y también tenemos un audio por ahí que podemos poner luego acerca del caso de Contadas de Berta Cáceres, como para escuchar un poco también ahí cómo suenan por ahí a las radios. Sí, para que no se nos quede fuera, a mí me gustaría hablar sobre Magdalena también, Magdalena Morales, que es una compañera, que hablamos mucho sobre Berta porque además, bueno, es que yo personalmente tengo una cercanía con ella, pero también está la compañera Magdalena Morales, que es una mujer fantástica, una brava, que está acusada por ocupación ilegal de tierras. Pues sí que no hay ocupación legal, ¿verdad? No puede ser de otro modo. Y sobre un territorio que fue dejado por una azucarera, pero que sigue siendo propiedad de la azucarera, una transnacional también. Y ella como dirigente de un movimiento campesino de la zona, de esa zona, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo, ha sido perseguida como la ideóloga de esta ocupación. Han sido desalojadas varias veces de ahí, han vuelto a tomar, porque ahí la gente es necia con eso. Lo sacan y entran nuevamente, pero es sobre Magdalena que se va. Magdalena es una mujer muy brillante, al igual que Berta, son mujeres muy paradigmáticas en el movimiento, es decir, que tienen no solamente un discurso de lucha de base y de clase, también son mujeres muy libertarias, ellas mismas, cómo se paran, cómo hablan, tienen una gran fuerza, una seguridad muy grande, y no hay duda de que esta parada en el mundo les da mucha rabia a los machos, ¿no? A los machos militares, a los machos de izquierda, a todos. Entonces, Magdalena es parte también de esta persecución. Quería decir eso porque es importante. En la charla que hiciste el otro día en la Yamborda, decías que ella decía algo así como hay que recuperar la tierra, pero también recuperar el orgasmo, ¿no? Sí, sí, ese es un discurso de Berta. Decía, sí, vamos a hacer una constituyente, compa, donde haya derecho a la tierra, pero también derecho al orgasmo, porque nosotros estamos cansadas, ¿verdad?, de tener malas relaciones sexuales. Pero los tipos, pero así, los hombres más avanzados de la izquierda se quedan como, qué nervio, ¿verdad? Es que son bravas estas chicas, digamos. Bueno, sobre el tema de las radios, es un tema interesante porque la radio comunitaria en Honduras había antes del golpe, radio comunitaria, pero estaba muy pegada a la iglesia. sobre todo la Iglesia Católica progresista, es decir, toda la línea de la teología de la liberación, y tenían este espacio donde sí siempre hubo como espacio para la denuncia, para la información, para la contrainformación, pero con el golpe y un poco antes también, digamos, en el Copín, ya antes habían radios indígenas, y se han fortalecido el movimiento de radio, y se ha hecho un movimiento también, no solamente un espacio de información, sino un movimiento. Hay una red de radios, se pasa información, se pasa en trabajo, se hacen análisis, por ejemplo, del sexismo en la radio, de qué música no se puede poner bajo ninguna circunstancia, o sea, se hace todo un trabajo político a través de la radio, y pues sí que son las formas nuestras de enfrentar todo el cerco mediático, que es brutal. O sea, los que manejan los medios en el país manejan todos los medios, radio, televisión, todos, y en todas partes. Tienen realmente montado todo de manera muy organizada. Entonces, las radios comunitarias rompen ese cerco con muchas limitaciones, porque tienen transmisores pequeños, porque, ¿verdad? Pero ha sido un espacio muy importante. Las feministas lo hemos usado, ponemos nuestras campañas, nuestras voces, nuestro todo, y queremos ahora hacer una radio feminista, comunitaria, pero solo feminista. A ver si lo logramos hacer. ¿Y las radios? O sea, ¿cuál es como el mecanismo, no? La posibilidad, la gente crea la radio, hay una ley, o sea, se presentan a concurso, ¿quién controla también, no? Porque ya sabemos que los grandes medios, ¿no? Me imagino que lo público y las radios privadas y tal, ¿no? Tendrán un gran monopolio, ¿no? Y ocuparán bastante el espectro radioeléctrico, como es habitual. Sí. ¿Cómo es el...? Hasta ahora había sido por la libre, es decir, la gente ocupa los espacios. O sea, ocupas el espacio y no puedes ocupar un espacio que igual esté utilizado, ¿no? Por otra que tenga, sí, que sea institucional. Sí, no puedes. Claro. Tenés que colarte por ahí, no. Digamos, en el caso del Copín, que es el caso que conozco mejor, se ocupó un espacio, se negoció, digamos, de alguna manera, pero digamos, nunca pagamos nada, ni nunca, o sea, hemos estado ahí en plan, bueno, no sé, nuestra radio, nosotros así funcionamos. Pero, y en otras radios más pequeñas instalan el transmisor y hacen una cobertura muy muy básica, pero hasta ahora no había habido una legalidad muy muy restrictiva con el tema de radio, muy vigilada. Ahora se está montando. Ahora sí. Y ahorita sí viene lo jodido, porque entonces ahora sí van a ilegalizar las radios comunitarias. Ya fueron sobre las radios del Copín, fueron a decir que no tenían permiso, claro, que debían no sé cuánto, o sea, están usando como estos argumentos, pero la idea es sacarla, porque como sea, la radio se roncha, es que eso es imposible que no, claro, pase. Claro. Y luego la gente escucha, ¿cómo no va a querer escuchar a su compa en vez de oír al otro idiota, claro, que está vendiendo? Entonces, ahora, sí hay una organización, esta organización de red de radio, que está buscando la forma de no entrar en la ilegalidad, ¿verdad? Que está tratando como de ver si hay por ahí, porque es una ley que no es, que dentro de todo es una ley que tiene algunas posibilidades, es decir, que deja como un espacio para la radio comunitaria. El tema, como siempre, es eso, ¿nos metemos ahí o no nos metemos ahí? Entonces ahí hay una discusión que todavía por hacer, porque meterse ahí es entrar a todo ese juego, y entonces hay que pagar, y entonces hay que profesionalizar. Entonces empiezan a joder con una serie de mecanismos que terminan ya no siendo radios comunitarias. Y te marcan mucho más lo que puedes, no puedes decir. El contenido también. Sí, te controlan mucho más. Y quedarse afuera es entrar, bueno, y entonces ¿cómo lo hacemos? En cualquier momento te caen y te cancelan. O te militarizan la radio. Las radios del Copín en la época del golpe en varios momentos fueron vigiladas y militarizadas y han sido amenazadas continuamente, incluso con llamadas directas, llamadas contra la gente que maneja la radio, amenazas de muerte. O sea, la radio sí se ve como una herramienta poderosa ahí, políticamente. La Voz Lenca es una de ellas. La Voz Lenca y Radio Guarajambala son las radios del Copín. De las que tenemos audio. Sí, vamos a poner un audio. Es muy cortito, ¿no? Habla de Berta Cáceres. En Honduras, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de los ríos y la vida está siendo criminalizada. Basta de persecución judicial a Berta Cáceres Coordinadora General del COPIN. Todas, todos, somos Berta. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Eso. Nos tiene miedo porque no tenemos miedo. Esa es la clave. Esa es la clave. Pues nos estamos yendo, o sea, queda muy, muy poquito para terminar el programa. La verdad que, bueno, a mí se me ha hecho cortísimo, aunque a la gente le puede parecer increíble, ¿no? Que llevamos aquí 2 horas, pero yo creo que bueno, que estaríamos aquí hablando, ¿no? Pues de miles de cosas. Mucho más. Podría. Mucho más rato. Yo creo que aquí hemos establecido un vínculo también, ¿no? Entre, con Honduras, así que igual este podemos puente, ir teniendo noticias de Honduras. Este puente ya está creado. O sea, aquí ya tenéis una pista en esta radio. Una pista abierta. Una pista abierta, como decimos. Y que bueno, que esperamos que no sea, ¿no? Ni esto es el principio de ahí de ese puente, ¿no? Bueno, antes que nada, pues darte las gracias, ¿no? Por venir hasta el estudio y compartir aquí con nosotras el programa de hoy. La verdad que siempre nos encanta, ¿no? Con esta historia de que sean las protagonistas y la gente que cuenta en primera persona, ¿no? Porque al igual que sí que hemos estado conectadas en el sentido desde el golpe, ¿no? En Honduras, sobre todo por, ¿no? Comunicados de mujeres y colectivos feministas que aquí en este estudio se leían también. Pero la verdad que he hablado, ¿no? En primera persona, nos trasladas y casi que yo ya he estado como cerca del Río Blanco, ¿no? Con la comunidad lenca estando ahí presenciando y con esa lógica aplastante de la señora, ¿no? De allá no tienen ríos, ¿no? O sea, es como muy gráfico, ¿no? Muy, sí. Muy, que también nos encanta y la gente que nos escucha, ¿no? También, pues casi siempre le decimos eso, ¿no? De hoy vamos a viajar a, porque es un poco la fórmula, ¿no? También la magia que tiene la radio también, ¿no? Un poco de trasladarte a los lugares y cómo la gente te cuenta la historia, ¿no? Sí. Es muy rico. Sí, para mí también, porque yo creo que cuando una viene, yo me pregunto, ¿verdad? Digo, bueno, voy a hablar ahí, vamos ahí, ¿qué pasa? Una nunca sabe lo que pasa. Es como cuando escribe o cuando no sabe hasta dónde va a llegar, pero confía en que llega para algún lado. Que son viajes de ida y vuelta también. Porque al final la lucha que yo les he contado podría ser cualquiera acá. Es que las mujeres y la feminista y la gente al final luchamos por cosas similares, ¿no? Algunos, digo, no conozco lo de la marcha de la hispanidad, ¿verdad? Obviamente ahí no. Pero entonces ese acercarnos, yo siempre pienso que nos hace bien, ¿no? A todas. Nos fortalece, ¿no? De alguna manera. Sí, nos da mucho ánimo, nos da mucho sentido, que al final se trata de eso, del sentido de luchar. Porque si no, se puede descorazonar las luchas y eso no se puede permitir. Entonces, tener estos puentes es también para eso. Bueno, yo no quería terminar el programa sin comentar, ¿no? El libro que has escrito, que ya has publicado y has presentado ya en diferentes lugares, ¿no? Con el título 13 colores de la resistencia hondureña, que, bueno, que es muy interesante. He podido como ahí ver, ¿no? A ver un poco de qué va y que a lo mejor, bueno, en un futuro, ¿no? Podamos tener, ¿no? A lo mejor vamos a escucharlo. Escucharlo o... Sí, tenemos que producir. Contarlo, ¿no? Ahí como producir audios para transmitir también este libro, ¿no? Sí, es un libro de crónica de la resistencia y son 3 historias de mujeres también. Entonces, sí, lo vamos a hacer en radio para que lo escuchemos todas. Oh, yeah. Muy bien. Pues a seguir Rebelde sin Sombra, que en próximos capítulos... Volveremos a tener Melissa en otros formatos. Iremos pasando, ¿no? Estas historias, estos 13 colores de la resistencia hondureña. Pues nada, ya nos estamos yendo. Pues eso, ¿no? Darte las gracias y que ha sido un placer. Y bueno, y como siempre aquí la compañera, que también está muy bien que esté conmigo ahí en el estudio. Mandar saludos y muchos besos también a otras Rebeldes sin Sombras que están, ahora no se encuentran acá y están en otros lugares. Y nada, pues hasta de aquí a 15 días, ¿no? Conectaremos en directo de nuevo.